El cristiano es el que vive en sí mismo al Cristo. Soy un obrero yesero ya jubilado, mallorquín, descendiente de los apóstoles de Jesús de Nazaret, que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús, cuyo sencillo mensaje ha llegado a nuestra familia de forma oral, de padres a hijos. Y junto con otros obreros y obreras, descendientes o no, somos la iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo. Jesús de Nazaret dice: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Comprendemos que no basta con ser pobre para tener el reino, pero Jesús nos dice que lo busquemos, cada uno en sí mismo, este reino que es el Cristo, el Maestro y el Pastor, que nos enseña y nos guía a través de la vida. El cristiano es el que vive en sí mismo al Cristo, por lo tanto, no tiene necesidad de pertenecer a ninguna religión organizada por los hombres. El cristiano no necesita que nadie le predique las cosas de Cristo, porque lo vive en sí mismo, y si tiene hijos, no necesita que nadie les predique a sus hijos lo que es el verdadero cristianismo. Por la sencilla razón de que si los padres son cristianos, con propiedad pueden enseñar a sus hijos el verdadero camino hacia Dios, que es Cristo. Cuando lo vive, y esto no es una creencia, es una experiencia personal del ser humano. Esto es ser de verdad cristiano. La justicia, la paz, la bondad, son sabiduría de Dios, y esto es Cristo. Y claro está que cuando lo vives, no necesitas ninguna clase de sacerdotes que te prediquen lo que tú ya vives. La oración íntima es la verdadera comunión con Dios. Las religiones organizadas por los hombres son un impedimento para llegar a Dios. Jesús de Nazaret les decía a los sacerdotes de Israel: sois piedras de tropiezo que no entráis en el reino, o sea, en el cielo, ni dejáis entrar a los demás. Pero claro está que hay que comprender que en todas las religiones hay personas de buena fe que viven al Cristo en ellos mismos, aunque sea dándoles nombres diferentes al Espíritu de Dios. El cristiano trabaja para comer, no busca hacerse rico, porque nadie se hace rico trabajando honradamente, pero sí que puede a costa del trabajo del prójimo. Y Dios nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice explótalo. Yo mismo, que he procurado vivir siempre al Cristo, puedo decir con propiedad a las jerarquías y sacerdotes de la iglesia rica, tales como el catolicismo, el protestantismo, etcétera, que si quieren ser cristianos de verdad y para poder predicarlo después a los demás, que busquen a Cristo cada uno en sí mismo, y verán que sobran los estudios y seminarios, los palacios como el mismo Vaticano, los monasterios, etcétera, así como los ridículos títulos que usan y el salario mensual, que estando con Cristo cada uno en sí mismo podrán ver claramente que el verdadero cristiano no está compuesto de rico y pobre, y que nosotros, la iglesia pobre en Mallorca y en cualquier lugar del mundo, somos el verdadero cristianismo, y con buena fe y buena voluntad, en oración íntima, pedimos a Dios que ilumine las jerarquías y sacerdotes de la iglesia rica y de todas las demás religiones, para que con su ejemplo pronto podamos tener un mundo de paz, de justicia, en una palabra, poder vivir al Mesías. Ánimos pues, amigos, no habléis tanto de Cristo, sino buscadlo y tratar de vivirlo de verdad. Así sea, amigos. Amén. Bueno, este mensaje, que hay la fecha, que sí, puso José Luis, pero esta mañana ya tenía en la mente, porque ha sido de noche, un poco de idea, y encaja con esto, que ya lo he leído esta mañana, o lo he dicho a Tomeu. Lee este verso que ha salido y encaja, sí, con el mensaje. Sí, la familia que vive en paz con Cristo en el corazón no necesita nada más, ni sacerdote ni religión. ¿Os dais cuenta? Está bien. Y el mensaje este de este verso, sí, es ya el mensaje, es un mensaje. Sí. Deja si después rima bien o no, yo no soy poeta, pero la gran verdad que hay en este verso. En el mensaje se dice que los padres que son cristianos enseñan a su hijo, ¿no?, a ser cristiano o algo así. Pues parece ser que, no sé si es para esta noche o para estos días, está preparado un botellonazo en el paseo marítimo. Un botellón. El pobre Miquel, que es el marido de Marijuli, que es barrendero. Nacional. Que es barrendero del paseo marítimo, la lleva a Clara. ¿Y qué van a ser? Miles de jóvenes tirando botellas de cerveza de un litro, rompiéndolas contra el suelo. ¿Y con quién lo van a hacer? No, es que no te enteras del fenómeno del botellón. Ah, la fiesta. Sí, una fiesta. Una fiesta. ¿No? Una fiesta que hacen desde hace un montón de años y dejan toda la acera sucia y los barrenderos nos vemos negros. Sobre todo los del paseo marítimo. Pobre Miquel, la que le espera mañana. Bueno, el tema es esto, precisamente. Los padres que son cristianos enseñan a su hijo. Y el otro día me buzonearon ahí en la finca la Falange sobre el tema de la justicia social, somos revolucionarios, sindicalistas, tal y cual, y ahora quieren luchar por la unidad de España. Ahora estos que ya tuvieron su oportunidad después de una sangrienta guerra, ahora vienen otra vez a salvar España, la Iglesia Católica también, cuando estos jóvenes son fruto de los padres que fueron adoctrinados por la Falange, la Iglesia Católica, ¿eh? Y como resultado han dado estos padres no permisivos, sino pasotas. Les va el trabajo, dinero, acumular, y los hijos se han criado ahí, se han criado como se han criado, o se han criado en casa pero sin darles valores, más que viendo al padre echar a la quiniela cada día, a ver si nos toca ya la lotería, ¿eh? Yo los valores que oigo cuando voy barriendo por la calle, los valores que oigo son lotería, les te has echado ya la primitiva, quinielas, y es que alucino. Son los valores, fútbol, por supuesto, hombre, claro, que va relacionado con la quiniela. Los valores que yo oigo por la calle. Y digo, no me sorprende que después salgan estas bestias que destrozan los bancos por donde voy barriendo, te encuentras trozos de astillas de banco de madera por aquí, trozos por allá, papeleras quemadas. Y esta noche, pues, esto. Pero ayer tuve un ejemplo en el CIP. Eran más de las 8:30, estaban a punto de cerrar, estoy en la cola esperando para pagar y delante había un tipo, ya me fijé un poco así oloroso, ¿no? Y va y le dice, el que estaba delante de mí, le dice a la cajera, era un poco mayor que yo, tendría 50 y tantos años, pasa tía, enróllate, ¿no? Tal, y oía que hablaba la cajera, que no, pasa, joder, ¿eh? Pero hablaba con lenguaje así y además borrachuzo, ¿eh? Y le pedía 0,60 céntimos para comprar no sé qué. Bueno, y en eso que viene una señora por detrás de mí. A ver, ¿qué es lo que quiere este hombre? Dice, nada, y la cajera antes de venir esa señora le dice, bueno, ¿quieres que te compre un bocadillo? Y dice, ¡ah, no quiero comida yo! ¡Quiero comida! Entonces, viene la señora detrás, y todo esto viene bien por lo de la enseñanza, Cayetano. Viene la señora, ¿y qué es lo que quiere este señor? No, que le den 60 céntimos, y pues no. ¿Y qué es para comer? No, es que quiere una botella de cerveza. Ah, bueno, pues no tenemos que fiscalizar lo que quiere cada uno, lo que necesita, perdón, dijo, lo que necesita cada uno. Bueno, póngasela, yo se la pago. Y yo pensé, ah, mira, ha llegado la buena aquí. Esta es la buena, que nos viene a enseñar lo que es la solidaridad, lo que no hay que fiscalizar, lo que este hombre necesita. ¿Está segura? Claro, yo en ese momento le dije, mire señora, y a la cajera, ¿usted ha visto por aquí uno que pide por la iglesia entre San Miguel y Santa Payesa? Bueno, pues era compañero mío del trabajo. Dejó el trabajo y ahí lo tienen. Yo así no le doy ni un duro. Ha tenido la misma oportunidad que yo y ha preferido eso, ¿eh? Y yo, para un bocadillo, yo se lo compro a este y a quien sea. Para otras cosas, no. Bueno, pero no hay que fiscalizar. Bien, yo ya me tenía que ir porque además era tarde. Pero cuando me iba, digo, esta tía, lo que este hombre necesita es que no le den más alcohol. Lo que este hombre necesita es que no le den más alcohol. No venir aquí a hacerte la buena, ¿eh? Y hacerte como que tú eres la solidaria. Así están las ONG infladas de dinero. El hombre, ahí con su botellita, le dijo, yo no quiero comida. Bueno, pues ahora ya estaba borracho, pues ahora veremos cómo acabaría la noche, yo qué sé. Pero este es el ejemplo entre ser las enseñanzas. Y esta mujer, si tiene hijos y los cría así, permisivos, pues tenemos botellones, tenemos los jóvenes que vemos hoy en día. Claro que hay jóvenes que no son así, porque son la juventud silenciosa también. Hay jóvenes trabajadores, estudiosos, habrá. Pero que los profesores hoy en día están acollonados, están acojonados. Es horrible. Están asustados los profesores, porque los nenes hacen lo que les da la gana. Si solamente fueran los profesores, Bueno, mira el gobierno lo que hace. Con el botellón, ¿no? Con el botellón. Están toda España ahí los jóvenes en plan loco, en plan absurdo. Rebeldes para poder beber. Y no hacen nada. Para poder beber alcohol en la calle. Yo, vaya rebeldía. Me parece que es en Granada, en Andalucía, no sé qué parte es. Les están colocando carpas para que se disfruten ellos mismos. El ayuntamiento les pone las carpas. Bueno, pero es el detalle. La sociedad que tenemos, la educación, la sociedad cristiana que tenemos. Claro, entre comillas, cristiana. Y luego... Pero esto es fácil. Si a las 8, no a las 8, sino a las 7 de la mañana tuvieran que estar en el trabajo, veríamos a ver si haría botellón. No, y otra cosa. Y los padres... Viviendo de la sopa boba... Y los padres... papelera rota, son 50.000 pesetas. ¿Qué es? ¿Un banco roto? 100.000. Ya verías cómo harían que su hijo no rompiera nada por la calle, ni botellón. Ah, botellón, sí. Vale. Nombres, ¿cuántos han sido? 7 horas, una brigada de limpieza, son 500.000 pesetas. Hala, a pagar. Y además las molestias, para haber ocupado la calle, tener que estar aquí ensuciando y limpiando toda esta gente. 1.000.000 de pesetas. Hala, venga, a pagar cada uno 10.000 pesetas. Pero mira, Miguel. Ah, pero como no les tocan lo que más duele, multas, para las cacas de los perros, para tirar al suelo. Hay ordenanzas para todo, pero nada. Ni bozal, para que no muerdan. Mira. Un profesional barrendero, un barrendero no es profesional, no es profesional... ¿Cómo que no es profesional? Escucha, para, espera. Te acabo de ver. No es profesional un carpintero, no es profesional... No son profesionales. Necesitan hacer una carrera para luego ser profesionales. Porque todos los demás no son profesionales. ¿Entiendes? Sí, ya el problema es ese. Los meten allí hasta los 20 años estudiando... porque tienen que ser profesionales. Sí. Aquí de estos médicos, de esto, lo otro, hombre. Y dejan los campos vacíos, en fin, es un desastre. Sí, sí, sí. Es esto, la mentalidad que imparten son esta, y la que asumen los padres son esta. No se sabe lo que es el esfuerzo, lo que cuesta nada. Todo. Quiero un MP3. Así vamos a ver. Papi lo paga. Y en fin. Pero bueno, hay lo que hay. Ahora. Aquí cuatro pelagatos dando el mensaje, cuidado con estos, son demasiado agresivos, son subversivos, son... Bueno, ya tenemos el ejemplo en Sócrates, corruptor de la juventud, Cayetano otro corruptor de jóvenes, que... ¿Entiendes? Sí, algo peligrosos. Hace unas cuantas semanas, no sé, ya meses, he oído dos o tres viejos al escorchador hablando unos con otros. Antes eran cuatro viejos y veían esta juventud allí bebiendo y jugando, y uno dice: ponte tú el día de mañana en manos de estos, en vez de curarte te matarán. En todo, porque de estos, pues si a lo mejor salen médicos, mierda, y salen abogados, porquería también. ¿Y qué carrera van a coger esto? No sé. Ponte manos de estos. Hay que tener en cuenta que de adolescentes siempre se hacen barbaridades, que todos hemos hecho. Eso lo dijo un viejo. Pero yo qué sé. Pero barbaridades, nosotros, las barbaridades que hacíamos solamente era jugar por la calle. Sí. A piola. O alguna travesura. O tocar el timbre, que es lo que hacía yo. O tocar el timbre, claro. Alguna casa. ¿Alguna vez lo he hecho? ¿Alguna vez lo he hecho? Claro, pero alguna. ¿No? Eran las únicas maldades que hacíamos. Sí. No, y lo peor es que en los colegios, tanto aquí como en Sudamérica, en todo el mundo, creo yo, ¿no? No enseño lo que tendrían que estar enseñando. Yo por eso dejé la educación, es una de las razones. Bueno, yo me comunico con gente de Sudamérica. Hay un chico de Venezuela de 18, debe tener 17, 18 años, joven, y me mandó un mail ayer y me dice que ha conocido a un señor que le ha mostrado unos cuadros que los trajo del sol en un viaje astral. Y yo le he contestado a Felipe y le digo: pero tú no usas el cerebro, hombre, le digo yo. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Si el sol es algo muy muy caluroso, deben ser llamas inmensas. ¿No te das cuenta que que hay, se quemaría el cuadro, no puede traer cuadro. Además, no, que el astral no es con el físico, no puede traer cuadro, no puede traer cosas físicas del sol. Ah, es que cómo saber, me dice, todo esto, a ver, tengo muchas dudas. Pero ¿qué pasa? Este chico está estudiando en un instituto como a esa edad, ¿no? Y creo que quiere estudiar no sé qué carrera, no me acuerdo qué me dijo. Y entonces este chico, ¿qué le enseñan en el colegio? Lo que le enseñan a cualquier cosa menos pensar por sí mismo. Yo le digo, ten cuidado, no te dejes engañar. Pero vamos a ver, no se referiría a que pintó lo que vio. La idea. No, dice que le mostró los cuadros. Cuadros físicos. Que los trajo del astral. ¿Cómo no va a poder? ¿Será que trajo la idea y la plasmó? No. Es lo que me dice. Tendré que hablar con él de nuevo y decirle que me explique. Trajo la idea, que use el cerebro. Y lamentablemente la educación en estos momentos en todo el mundo, creo yo, no enseñan a pensar por uno mismo, que es lo que dice Cayetano. No. Es que la educación, todo es copiar, hacer ejercicio y copiar. No saben nada. Es que estamos en las de siempre. La cultura y la educación son cosas diferentes. La educación solo son datos. Son datos, claro. Y ya está, de ahí no los saques. No, un maestro no va a enseñar educación, enseña datos. Sí, pero de todas maneras, hay programa en el Ministerio de Educación, ¿eh? Que de ahí es donde los organizan todo esto. Y los que se fueron son los que venden los libros, las grandes editoriales, y no saben nada. Solamente, como dices tú, datos. Entonces no cuesta nada comprar un libro, copiar, ya, ¿para qué van a la escuela entonces? Son datos. Sí, horrible la educación en todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo con ir al colegio. Yo, si fuera otra niña, no iría a ningún colegio. Yo en eso estoy... Tengo mis razones, claro. ¿Te meterían en la cárcel? No, qué va. Si para lo que están enseñando... Tienes que ir al colegio. Incluso yo veo a las madres... ¡Ay, preocupad que si el niño hay esto, lo otro, y la mamá! Y yo digo, madre mía, no se dan cuenta. Los padres tendrían que reunirse y quejarse. Hacerse fuerte y hablar de alguna manera con el Ministerio de Educación. ¿De no qué? Sé, pero que hagan unos cambios, que es horrible lo que es. ¿Es en su casa donde tiene que hacer esos cambios? No. De que la educación no está bien. ¿Se van a quejar de que no les educan bien a los hijos, los maestros? ¿Y ellos qué? Y los padres también, escuela para padres. Empecemos con la escuela para padres. La gran queja de los maestros de escuela precisamente es con la dejadez de los padres. Claro, también. No se trata de escuela para padres ni de cosas así puntuales. Se trata en general, la sociedad. No hay valores positivos. Los valores positivos los acaparan las ONGs, el ejército que hace labores humanitarias, las religiones. Acaparan. Fuera de eso, tú eres... ¿Y tú qué haces? Eres una cosa solitaria, ¿me entiendes? Hoy en día, si quieres hacer algo por los demás, tienes que ingresar dinero en tal cuenta de la ONG tal. Entonces, y luego en mi vida, yo tengo mi empresa, hago lo que quiero y tal, y hago mi vida, porque para eso doy unas pesetitas. Y ya se encargarán las ONGs, como le decía a Cayetano, ya el cura se encarga de hacer la misa, yo durante el resto de la semana a lo mío. Y los hijos, sí, también, se crían ahí, en el colegio, en el instituto. Bueno, y valores. No, valores, pues para eso está la tele, para que veamos películas norteamericanas de 200 muertos en una película. Pero los compañeros que se pegan a otros compañeros. Pero no es escuela para padres, es en general la sociedad. Bueno, es el capitalismo, todo. El capitalismo mundial lo ha hecho muy bien. Se deben reír, se deben disfrutar cuando saben que los jóvenes de España están luchando, se están unidos en espíritu para conseguir algo tan importante como beber una botella de cerveza de litro en la calle. ¿No les dejan? Es un motivo de lucha y de rebeldía enorme. Porque como el mundo está muy bien, todo está perfecto... Pero mira, por el otro lado, los jóvenes en Francia. Ahí está lo que es. Vaya dos ejemplos que hay en Europa, que se están pegando de tortazos, mientras que allí están luchando por los derechos civiles, eso es otra cosa. Aquí están luchando... Para ser borrachos. Vaya ejemplo que está dando España. Y el gobierno vaya también ejemplo que está dando para no dar esa idea, esa imagen. Y hay otro amigo en Perú que resulta que le falta un año para terminar la carrera de psicología, ¿no? Y entonces, yo le leí a Cayetano lo que plantea, ¿no? Que quería que Cayetano le diera un consejo. Pero está claro que este chico no ha entendido el mensaje de aquí, porque él no sabe qué hacer. Le falta un año y como le han rechazado un préstamo a la universidad para poder estudiar, está desanimado, pero ahora este mes empieza a trabajar en un restaurante. Pero yo le digo que lo importante es que tenga un trabajo. Y a lo mejor si no puede terminar la carrera, pues, ¿y qué le va a hacer? A lo mejor año, no tiene que terminar. Pero por un año, no, pero es que él está depresivo por esto. Hace años que lo tiene. Y yo le dije, ¿realmente tú quieres terminarla? No, es que mi madre es la que más me empuja y quiere que termine. No, la cuestión no es esa. Las madres, lo de siempre, que tiene que tener una carrera mi hija. Y yo no, pero una vez que está terminada, no hay que exigir. Lo que quiera. No hay que exigir. Ya. Una vez que está terminada, si solo queda un año. Sí, pero el dinero, ¿de dónde lo saca si no puede? ¿Ah? Pues que trabaje y que lo sube, y que después de la carrera, que le saque el jugo, que no sea la mamá que tenga que sudarlo. Eso es lo que yo digo. ¿Tú quieres una cosa? Pues consíguela. Yo le he escrito hoy y le he dicho eso. Le he dicho, mira. Pero esa carrera no le va a dar un futuro. A ver, bueno, es igual, Marilda. Yo le he dicho, mira, ahora vas a empezar en restaurante. Si tú pides un préstamo, ¿con qué lo vas a pagar? Ha pedido un préstamo y se lo ha denegado el banco, gracias a Dios. La universidad. ¿Con qué vas a pagar? Un préstamo para pagarse la carrera, terminarla. ¿Con qué vas a pagar? ¿No es mejor que ahora trabajes, vayas ahorrando, porque mensualmente tienes que pagar una cuota al banco? Pues mensualmente, algo matemático. Quítate un trocito, lo vas guardando, y si te costaba, por ejemplo, 1.000, no vas a pagar 1.500, que es lo que pagarías con un préstamo. Guárdate esos 1.000, cuando lo tengas, ¡pum! ¡Hala! Paga eso y termina tu carrera. Pero no quieras vivir antes algo que no corre prisa. Lo importante es que tengas ahora un trabajo y te vaya bien en el trabajo. Ya está. Eso es la lógica, usar la cabeza. Lo demás, hay que terminar porque me queda un año. Ya sabemos que te queda un año. Hace 5 años que te queda un año. Porque sean 6 no pasa nada. En fin, y cosas de lógica. Tu madre es buena persona, pero como toda mucha gente, pues cree eso, ¿no? Que tener una carrera hará, yo qué sé. Como lo que siempre decimos, se basa la vida humana, el ser humano se basa ser en alguien. En tener o poseer. Claro. No, pero no en ser. Y entonces, no importa si tienes o no tienes, si haces carrera o no haces carrera. Lo importante es que seas tú mismo. Y cuando eres tú mismo, tú sabrás qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Ahí. Porque el consejo no puede ser hazlo o no lo hagas. Es claro. Que no puedes darle un consejo. Tienes que decir, sé tú mismo. No, eso para empezar. Le dije, ¿cómo Cayetano me hablará ya el Cristo a través de él? No, le digo, en el mismo mes se lo pongo. ¿No te dice Cayetano que tú le pidas al Cristo, vayas tú al Cristo? Claro, o sea, está bien que le cuentes a Cayetano, pero quiero oír qué me dice Cayetano el Cristo por su boca, con ese lenguaje que emplea Jorge. Yo digo, joder. Jorge, ¿qué? Jorge de Perú. Es un buen chaval, pero... Está despistado. Pero siempre, y si Cayetano a través, o si no, aquel de... ¿Cómo se llama? Sansa Cabrera, ¿no? Claro, lo que pasa es que... Sí. Termina ya. Que con esto de los jóvenes, yo tampoco veo que sea algo así. Yo me acuerdo que... tampoco los padres, no sé, un poco también lo que tú comentabas, ¿no? La cirrosis siempre ha sido una de las enfermedades más extendidas en España, ¿no? Y los bares siempre estaban llenos. Y yo lo veo simplemente como una forma de evasión. No me gusta la realidad. Lo hacían nuestros padres o lo hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes, en el sentido de decir, como no me gusta, pues me voy a buscar otra realidad. Sea la juerga, sean los toros, sean los programas rosa y tal. La gente, en lugar de buscar el sentimiento de justicia, pues lo que hace es evadirse. Y se evade con el botellón, con las drogas, con mil historias, ¿no? Y algo que me comentaba María Hilda, esto de hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Claro, si la forma de la revolución es precisamente conociéndote, dónde están tus negatividades y tal, y dónde está tu valentía, tu sentido de la justicia y tal, pero esto no se lo enseñan, ¿sabes? ¿Qué le enseñan? Precisamente a ser competitivo, a ser número uno. Y claro, número uno puede ser uno. A que te adaptes al sistema. Que te adaptes al sistema. Todo el resto son fracasados. Y como viven con la sensación de fracaso, pues soy anoréxica porque no tengo el cuerpo tal, soy tal, y entonces lo único que causan es el sentimiento de fracaso y de frustración en la gente. Y la gente lo que quiere es evadirse de aquí. Evadirse con las drogas o con viajes. Lo importante es no ver la realidad. Los jóvenes en Francia, pues como ven un poco más de eso, pues sí, a lo mejor se rebelan. Que no sea el sistema y tal. Claro, normalmente siempre ya te ofrecen las soluciones. Si no te gusta una cosa, manifiéstate. Si no te gusta una cosa, vótanos a nosotros. Si no te gusta, en lugar de que cada uno trate de buscar su forma de hacerlo, ¿sabes? Y Cayetano siempre ha planteado la suya. No traer hijos, no votar a nadie, etcétera, etcétera. No, procura no consumir. Y yo creo que es el remedio a largo plazo, sí. Porque estábamos hablando aquí de lo que es precisamente del efecto masa. El efecto masa es que los jóvenes, estamos hablando, luchan en Francia en masa para conseguir un cambio. En masa. No individualmente. Y yo no te estoy diciendo ahora que individualmente sea la solución la más idónea porque estás cambiando tú a ti mismo. El capitalismo sí está unido a nivel mundial. En masa. Está bien unido. Porque las leyes del capitalismo son internacionales, no hay fronteras, sí, mundiales, no hay fronteras para ellos, el mercado está abierto para sus ganancias, movida de capitales también sin parangón, sin freno, ellos sí que están unidos. Y aquí programamos pues prácticamente el efecto individual, sé individuo, sé persona, no te dejes llevar, cámbiate a ti mismo, cambia, no sabemos que cambia. Punto. Y después, suspensivo está el infinito. No te digo que no sea la forma de la cual se tenga que hacer. Es que los grandes líderes de la humanidad, que lo estábamos comentando, diciendo, Luther King, haciendo un recordatorio, ¿qué le pasó? Pues nada, movilizó a las masas para reivindicar los derechos del pueblo negro prácticamente, pero también invitaba a todo el mundo a la liberación, a la unión, a la paz y tal. Se lo cargaron. Jesús se lo cargaron. Gandhi se lo cargaron. Sócrates se lo cargaron. O sea, quiero decirte que es que por desgracia es así. Y estamos dentro de una onda de miles de años que no sabemos hasta dónde va a llegar. Cayetano decía, sí, pero la solución es lo que yo he hecho en este sentido. No ha hecho oposición. Nunca lo han visto como una oposición como alguien que sea anti de nada. Pero esto les conviene al sistema. Y al sistema le conviene a personas así también. Porque sabe muy bien que van a poder seguir. Si el dictador tuviese 800 años, seguiría el dictador teniendo 800 años y manifestando su poder. Eso está clarísimo. Frente a personas que harían pues lo mismo que él, a lo mejor. No nos reunirán más de 20, tú da tu idea y ya te clarirás, informaremos aquí. En fin, mientras ellos sus objetivos no se les vean prácticamente impedidos, pero no, sí que no les conviene. No sé si les conviene o no les conviene. Esta actitud no les conviene. ¿Por qué? Lo que pasa es que a nivel de masa no existe, pero no les conviene. No, hay, no, mira, no conviene, pero ten en cuenta que ellos van por delante. Que dejen de consumir, que intentes ser lo más simple, sencillo posible a nivel social. Mira, el efecto, esto es el efecto número, también hay que estudiarlo. Lo cambiará a 40 mientras habrá 800. Que cumplirán el objetivo que ellos quieren. Luego cambiará a 80 a los 40 años más siguientes, serán 80 y estos 80 otros 80, pero ellos ya habrán multiplicado geométricamente sus objetivos. Pero la matemática la tienes que aplicar a todos. Claro, la puedes aplicar. No solamente tienes que aplicarlo al capital, sino también al mundo espiritual. Si Cayetano habla a 5 personas, esas 5 personas hablan de 5 personas, son matemáticas también. Y eso se va extendiendo. Es lo que decía Miguel, lo de la minoría silenciosa, o la mayoría silenciosa, los jóvenes silenciosos, los que realmente no están dejándose llevar por todo eso. Pero no digas que es la mayoría silenciosa, es una minoría silenciosa. Es una minoría y una mayoría. Los que hacen ruido son los que siempre se ven. Los que no hacen ruido, sí, yo no sé la cantidad, pero hay jóvenes, trabajadores, estudiosos. La cantidad no lo sé. Cuando te hacen unas elecciones en un país y ya se van prestos los políticos a decir de que toda aquella masa que no ha votado es porque no les interesa nada del mundo, ya van corriendo los políticos a decir, nosotros podemos sospechar muy bien de que no es así. de que hay una gran masa de gente que no está conforme con lo que hay. Y de hecho no está ni conforme, ni vota, ni hace todo ese tipo pero de no cosas. Lo que pasa es que a nivel económico no hacen presión, a nivel político, ni militar, ni de gamberrismo, ni de historia, no hacen este tipo de presión, y no se ve. La sencillez de la vida no se ve actualmente, se vive. Y es lo que hace la gran mayoría de gente. Tú, joder, si tú muchas veces cuando has visitado gente no lo dices, que hostia, esta gente pues sea católico, sea lo que sea, pero gente sencilla, hay muchísima gente, pero no es la que arma jaleo, no es la que arma no es la que económicamente hace inestable la sociedad. Son pocos siempre los que hacen todo este tipo de historias. ¿Entiendes? Tenemos que empezar el discurso de otra manera. Es que todos los padres que educan a sus hijos de una manera, todos. Es que ahora que hemos cambiado la tortilla. No, hablando de la juventud que está, que no se viene que si el botellón ni los padres. Mira, que hace la tortilla. Cuando, por ejemplo, los perros. Ahora todos son sencillos, antes todos son. Pero que tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, mira, parece que no lo. Yo veo un montón de gente que sale con su perro, su bolsita y recoge las cacas. Así de gente, un montón. Sí, luego veo otro montón que, bueno, veo los resultados y los vemos todos por las calles, sobre todo por Son Giver. Aquí no tanto, Son Giver premio. ¿Cuál es la cantidad? Yo no lucho por porcentajes. Puedo asegurar que habrá miles de jóvenes que no van al botellón, que son trabajadores y tal y cual. Pero hay miles de jóvenes que van a hacer un botellón, que están desconcienciados y que arman mucho ruido y salen por la tele y salen por los medios de comunicación. Y en general, en los colegios también habrá más o menos la cosa igual. Habrá un montón de tíos violentos, como hoy mismo se me ponen delante de la bici haciendo cosas para que uno tenga un accidente, se caiga, jóvenes de ahí del lado del colegio, ahí por Balmes. Qué bien. Pero luego habrá otros que están ahí en la clase y no hacen daño a nadie, estudian y se van, y esos luego son las víctimas de esto. Está los silenciosos, los que hacen, van haciendo y no arman ruido, y luego están los otros. Lo que pasa es que me da igual el porcentaje, pero a estos, ¿qué pasa? ¿Los dejamos que lleven la voz cantante y que hagan lo que les da la gana y que ensucien las calles? No. Algo habrá que hacer. No. Yo no veo. ¿Y qué tienes que hacer? Permisividad. Primero, yo no soy político. Si fuera político, multas. No hay una ordenanza, no se cumple. Pues si no se cumple, tírala y di que hay anarquismo y vamos al anarquismo. Pero si hacéis unas ordenanzas municipales, unas leyes de esto y del otro, que se cumplan, que se paguen las multas. Y cuando se paguen multas, que es donde les duele a la gran mayoría de gente, ya verás cómo retienen a sus hijos y les pegan dos hostias antes de que rompan un banco en la calle. Se las pegan los hijos a los padres. Bueno, pues que tú el Estado de una vez. Mira, yo tengo. Si hay Estado, si no, pues que no haya Estado y vivamos la anarquía. Miguel, tengo un vecino abajo, en el primero, es un hombre que está tapamudo, y le cuesta un poco, pero se ve que cuando habla, pues también da miedo. Hay una pandilla ahí en el Canredón, una pandillita de chicos, son gamberritos, gamberros de la calle, que estos son carne de ese cártel cuando sean mayores. ¿Y qué pasa? Durante meses y meses y meses, tirándole piedras al cristal, hasta de la ventana, hasta que le rompieron el cristal. Joder. Incluso haciendo la gamberrada tan fuerte que hasta se confundían y tiraban pedradas al otro cristal de al lado, que era el vecino, donde en el comedor había bebés y niños. Joder. Pues un día, no había manera de decirle nada a esos niños. Es que no había manera, insultándole. Todas las noches, durante todo el día, haciéndole cabreo y tal. Pues una vez salí, para que vean lo que es cuando se reacciona, cuando los padres reaccionan. Se trata de eso, es que reaccionen. Pues un día, o una tarde-noche, se ve que no habían llegado a la hora que tocaba, y la madre de uno de ellos, uno de los gamberretes, ya la ves ahí, calle para abajo, para ir a buscarlos. Y cuando lo pilló, venga, toda esa tontería del niño, toda esa cosa, anda que con los cuatro gritos de la madre no se puso calmado. O sea que, ¿entiendes? Se trata de eso. Si se les deja, claro. Se los deja a los padres, se les deja al gobierno, se les deja las leyes, se les deja todo, Es que es normal, al final pues un individuo así, un ser humano así, pues pierde toda clase de respeto y toda clase de historias. Pero si se empieza desde el principio, que son los padres, como dice el mensaje, se trata de que si tú no asumes aquello, ¿cómo lo vas a transmitir a tus hijos? Entonces, claro, el resultado siempre es ese, ¿no? Con los hijos. Y lo que vemos es el resultado de los padres, no es el resultado de los hijos. Lo que vemos con el botellón, no son los chicos los que están haciendo esto. ¿Está claro? No, pero es que el mismo Estado, con estos anuncios que hemos visto de la ONCE, de la Lotería Nacional, que lo importante es estar tumbado en una barca pescando y te cae ¡plum!, un montón de dinero del cielo. O estar en un banco y estiras la mano ¡plum!, y te caen. O que trabaje tu abuela. Que yo a lo largo de estos años he oído tal cantidad de burradas, y son la ONCE, Lotería Nacional y tal y cual. Y eso es lo que enseña. Eso. Yo tengo que complicarme la vida, que trabajen los tontos, y si no, pues robar un banco. De todas formas, yo creo que si se crea alarma con esto, es más por una cuestión del capitalismo asqueroso, porque a ellos les sabe muy mal, claro, que la gente se emborrache de una forma barata. Ellos lo que quieren es que se emborrache, como lo han hecho siempre, gastándose mucho dinero, ¿no? Y hoy como ha llamado un chico a la radio y dice, pues no sé a qué tanto problema con el botellón, que quiten la fiesta de San Sebastián también, porque a fin de cuentas es otro botellón. Cierto. Y yo hace poco, no sé si era Sineo o qué, celebraban la feria feria del vino. Así. ¿Sabe? Y nada, y en la radio pues desplazaron ahí una unidad para decir tal y todas las calles llenas de botellas y comentaban, dice, ¿y qué promedio bebe la gente? Y dice, pues más o menos sale a media botella por persona. Y digo, pues pondrán controles alcoholemia en todas las salidas de la ciudad, pero no ponen ninguno. Es decir, en realidad a ellos les importa un carajo que la gente beba o no beba. Lo importante es que gasten su dinero en comprar botellas de vino. Y luego, visto desde el punto de vista de la estética, de si es sucio y tal, no hay nada más sucio que una autopista. Sin embargo, la gente no se queja de las autopistas, no se queja de la porquería de la contaminación, no se queja de la porquería de las multinacionales del petróleo. El miércoles hicieron un reportaje en Documentos de Televisión, no sé si alguien lo vio, que era sobre las empresas de seguridad en Irak, porque se ve que se forma un ejército paralelo que es de empresas privadas que custodian los camiones de gasolina, de abastecimiento de los soldados y de todo esto, ¿no? Pues comentaban que 6 meses antes de la invasión de Irak ya habían establecido un campamento de 40 kilómetros de largo donde ya había casas, sitios para los soldados, ya había de todo. Fíjate si lo sabían bien lo que tenían que hacer, ¿no? Y luego la cantidad de millones que reciben del Estado todas estas empresas, que curiosamente es el segundo de Bush, el que tiene pero es que es una cosa, una mafia increíble, ¿no? Tiene empresas, claro, que abastecen al ejército. Y claro, mientras tanto, pues... Hombre, esto del botellón, por supuesto que los empresarios de discotecas no están contentos, porque ellos quieren que paguen la ginebra bien, al vasito, bien cara. Ahora, así en general, el capitalismo que ve que estos jóvenes se movilizan para esto, se deben reír bien reír. Lo conseguimos, ¿eh? O continuamos consiguiendo lo de pan y circo, ¿sabes? Claro. En general son chicos universitarios y eso es lo que más te sorprende. Lo que ha dicho Pepe, vaya médico. Vaya universitarios, vaya mentes universitarias del futuro que hay en España. Pero bueno, gente así que termine en estado etílico y tal en una fiesta de 5.000, sí. ¿Cuántos hay? A ver, la mayoría, pues sí, a lo mejor saldrán contentos y tal, pero... En fin. No, y eso que tú dices de San Sebastián igual es otro circo legal, fomentado por el ayuntamiento, pero otro circo y ya está.

Yo mismo he procurado vivir siempre al Cristo. Puedo decir con propiedad a las jerarquías y sacerdotes de la Iglesia rica, tales como catolicismo, protestantismo, etcétera, que si quieren ser cristianos de verdad y para poder predicarlo después a los demás, que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, y verán que sobran los estudios de seminario, los palacios como el mismo Vaticano, los monasterios, etcétera, así como los ridículos títulos que usan y el salario mensual. Y estando con Cristo, cada uno en sí mismo, podrán ver claramente que el verdadero cristianismo no está compuesto de ricos y pobres, y que nosotros, la Iglesia pobre en Mallorca y en cualquier lugar del mundo, somos el verdadero cristianismo. Y con buena fe y buena voluntad, en oración íntima, pedimos a Dios que ilumine a las jerarquías y a los sacerdotes de la Iglesia rica y de todas las demás religiones, para que con su ejemplo pronto podamos tener un mundo de paz, de justicia, en una palabra, poder vivir al Mesías. Ánimos pues, amigos, no habléis tanto de Cristo, sino buscadlo, y tratad de vivirlo de verdad. Así sea, amigos, amén. El verso que hay detrás. La familia que vive en paz con Cristo en el corazón no necesita nada más, ni sacerdotes ni religión. A ver. En una ocasión Jesús, según los evangelios, claro, habla de la piedra, edificar la casa no sobre la tierra que se mueve, tierra movediza, porque se caerá sobre la roca viva, es decir, se hace el fundamento de la casa. Y si el fundamento es sólido, la casa aguanta. Donde están dos personas, dos o tres reunidas, tal, tal. Recuerdo que nuestro abuelo nos hablaba de su casa, de sus abuelos, y claro, un poco de idea de los abuelos de los abuelos, sí. Y siempre he visto que de esto de hijos, dos, tres, y algunas, uno solo. Y la casa. Cuando yo era un niño, que tendría 8, 7 o 9 años, en fin, aquello que he contado a veces, que nuestro abuelo dice, procura estar bien con Dios, y manda paseo a los sacerdotes de todas las religiones con las palabrotas aquellas que decía. Pero pasa el tiempo, claro, lo que se siembra se recoge. Y he conocido a algunas familias en Palma mismo, de que, y bueno, en la isla y otras en la península, pero lo más cerca, y cuando yo también era, pues, muy joven, y no aquello solamente de un hijo o dos, sino la familia, la casa. Cuando una familia, la familia, claro, vive en paz. ¿Qué pasa allí? Con Cristo en el corazón. Claro. No me refiero a esto que predican las iglesias ricas. Cristo, este Hijo de Dios, y no. Me refiero al espíritu de este Dios universal. Y claro, justicia, paz, bondad. Y esto lo encontráis en personas que yo he, vosotros y yo he conocido ateos muy creyentes en Dios de corazón y han dicho: no, yo no creo en Dios. No importa que creas, tú lo vives. Ahí está la cosa. Y entonces esta familia que vive en paz enseña a su hijo, a sus hijos, si tiene dos o tres, pero vamos, procura no traer muchos, y le enseña el verdadero camino de la vida, que es Cristo. Pero resulta que mucha gente, claro, cuando les hablas de Dios, de Cristo, ve la religión. No, no quiero saber nada. Y ya estamos liados. Hay que aclarar de que cuando se habla de Dios o de Cristo, del Espíritu, que no tiene nada que ver con las religiones. Es esta cosa íntima de bondad. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, tenemos el caso Antonio Cifre, protestante, y no tenía ninguna necesidad de ser protestante porque él vivía en su casa, su esposa, su mujer, y la madre de Tony. Este chico era de Pollensa, trabajaba de panadero, pero también sabía de albañil y tal. En su casa era, pues, la iglesia, una iglesia. Y podemos decir, casa de Tojo, de Joaquín, otras casas que he conocido, y vosotros que nos habéis conocido a nosotros, esta familia normal. Bien, habéis conocido a Magdalena, claro, vivíamos en las viviendas, y cuando nació la Lucía, y ahora la Lucía con Jaime, la Esther, ahora aquí nosotros, mi hermano Pepe, yo, la casa siempre hemos procurado asentarla sobre la roca. Claro que siempre hay un poco de viento, un poco de vaivén, pero veo vuestra casa, la casa de vosotros, seguro, de otros, un poco así, un poco así, pero en general veo que esto va bien. ¿Y qué pasa allí? Yo creo que yo decía esta mañana, tomé la casa, la familia, yo no veo que la cosa sea tan, tan grave, tan... Pero sí que veo que mucha gente, y es por aquí que siempre os digo, no perdáis tanto el tiempo en buscar cinco patas al gato. Ya está bien discutir de los demás, del mundo mismo, pero vuestra casa, cada casa, es una cosa tan, tan ridícula, que se anuncia para el mes de julio que vendrá el jefe del Vaticano, que le llaman el Papa, a hablar de la familia en Valencia. La familia. No es triste que vaya después la gente allí a escuchar que les hable de la familia. O es que no sabes lo que es una familia. ¿Y qué experiencias tiene? Entonces, ¿no? Teorías. En teoría. ¿Qué? La verdad. ¿Qué te digo? Y yo digo que en teorías. Es como la película del Gran Dictador, que dice Hitler, un dictador de rubios y altos, y él moreno y bajito. Y el Papa soltero azules. Viene a hablar de la familia. Ahí. Los ojos azules encima. En el que se va a mostrar. Y entonces, ¿qué pasa si vives en paz con este Cristo, que yo llamo el Maestro, que es el Espíritu tuyo, que trata de, pues, relacionarse con este todo universal que llamamos Dios? Pero te das cuenta que pasa un tiempo, los años, y te vas, que digamos, fortificando, mentalizándote de este Cristo en la mente. No, Cayetano, no se llama Cristo, se llama genes. Y una vez me dijo una chica, son genes, bien, o son átomos, o son electricidad, energía, bueno, es igual, llamo Cristo y me voy alimentando de esta verdad universal en la familia. Muchas veces he dicho que yo recuerde nunca he levantado la mano para pegarle, ni voy ni pegarle a la Lucía. Magdalena, su madre, sí, se cogía la espargata y le daba por el cubito y se venía llorando la Lucía y mamá me ha pegado y bien, si te ha pegado, oye. Pero yo sermones siempre según las circunstancias, según el momento, según muy bien. No sé si recordáis, que lo he contado también muchas veces, que un domingo por la mañana nos vamos, llevo a la Lucía y tendría unos 6 o 7 años de edad, con Palma, y entramos en una panadería, quería comer una ensaimada pequeña, y había un sacerdote con sotana, un clave, pero la Lucía comía y se llenaba todo esto de blanco, la ropa, claro, el azúcar, porque le ponían azúcar por encima. Come tranquila, porque el cura la miraba y sonreía. Yo pensé, ahora este tipo espera gritos. No, come tranquila, Lucía, come. Después, al final, ya el cura perdió la sonrisa que llevaba por allí. Yo le debo a la Madonna, la señora de la panadería, tal, pum, adiós. Y la Madonna del horno de la panadería dice, este sacerdote, este cura, ahora, ¿qué esperaba? Que una réplica, una... No es por allí. Hay que enseñar. Y enseñar no es de imponer allí, no, hay que enseñar la familia. De estar allí ahora estos individuos, cardenales y el Papa y todo lo que van ahí a Valencia, me parece que sois vosotros que tendría que venir aquí a aprender. Y viene la Jerónima, esta, no la de Fonding, que ya está allí, la otra, y hace un poco de comida, como esta mañana, y ha hecho un poco de arroz, pescado, y a mí me gusta mucho esto, y pero después, si no ha tenido tiempo de esto y lo otro, Pepe hace algo y tal, y, sencillamente así, la familia. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que es la base de todo. Y si botellones de estos, estos chicos, y si la droga, y si esto es por aquí, si esto es por allá, y si y el gobierno, y si las leyes, y si, no sé, y si partidos políticos, y religiones, y si bus por aquí, si bus por allá, pero la familia, a ver qué podemos hacer en nuestra familia, dije yo a Magdalena, pocos hijos. Después, solamente la Lucía y sí, ya basta, ahora vamos a enseñarla de forma sencilla, tanto que he conocido muy pocas familias que puedan decir lo que yo a veces os he contado ya. Y hasta la prensa después, claro, lo publico. Ha conocido, ha estudiado todas las religiones, sí, pero no dijeron nada de la familia. Yo decía, Magdalena, ¿qué? ¿Vienes y con la pequeña? Sí, vamos a los bautistas, protestantes de San Colón, sí, vamos. Vamos a la iglesia evangélica, sí, vamos. Vamos a los testigos de Jehová, sí, vamos. A la comunidad judía, sí, vamos. ¿No? Y recuerdo que una vez, claro, viene y la Lucía tendría unos 7, 8 años o 9, no sé. ¿Papá sabe de dónde venimos? Sí, ya veo, ya. Y Magdalena, no se lo diga, no digas de dónde venimos. Y, pero todo en gracia, venimos de ver el Cristo de la sangre. Así que, normal. Como que tu mamá y tú sois dos beatas, pero falsas. Dos beatas falsas. ¿Me entendéis? Sin odio, sin lucha, sin fanatismos. ¿Qué pasa aquí? Y una vez, cuando ya la Lucía iba a la escuela, va el cura y hay que dar la comunión y confesarse. Y la Lucía dice al cura y a la profesora, no, ya no. Yo me confieso con mis papás. La cosa. Y la profesora habló con Magdalena. Ah, sí, se confiesa con nosotros, ¿no? Y nada de confesarse con el cura y nada de comunión. Y, ¿no? ¿Qué pasa allí? Ya tenemos la madre de Magdalena, aquella pobre mujer, ahí Cayetano, y llorando, y llevaba encima un montón de operaciones, aquella mujer. Y iba de lado, y Cayetano, no os veré casados por la iglesia católica, y la niña, ¿verdad? No te preocupes, que todo lo haremos. Hablo con el sacerdote de la iglesia San Sebastián, don Bartomeu, hay esto. Ah, bueno, lo arreglo. Y delante de aquella mujer, un poco de cuatro palabras, y escribimos, firmado, ya estáis casados. Y no había nadie más que nosotros. Después, y la primera comunión, sí, venga, haga la primera comunión. Pero después nada más, ya cuando ya sea mayor, ya. Nada de fanatismos, nada de tonterías, pero siempre la base, la familia. La iglesia verdadera en cada casa obrera que decimos, y Cristo en el corazón, que es el espíritu de justicia, de paz, de bondad. ¡De bondad! ¿Y cuántas veces os he contado que el primer yesero que yo trabajé con aquel hombre, él trabajaba y tenía un 7 u 8 o 10, yo no sé cuántos operarios, pero él trabajaba. Iba a trabajo con una bicicleta y le puso de la parte de atrás un portapuntos de hierro grande para llevar las herramientas, y yo sentado ahí. Él trabajaba. Hacía montón, repartía, cuando habían cobrado las facturas, y montones iguales, y venía en la calle San Miguel y dar unas pesetas a mi madre. Y, ¿no? Y era ateo. Fue el que me llevó a la casa del pueblo, me apuntaron a la CNT allí. Yo, francamente, yo no sé si tengo que decirla, he conocido otras personas, pero aquella fue la primera persona, buena persona. En su casa, mi esposa tenía una niña ya mayorcita, tendría a lo mejor 18 o 20 años. Le hacía las cuentas porque sabía muy poco de letra, y ala, aquel hombre, el ateo, la familia. Pasan los años y yo decía, normal, aquel hombre vivía el Cristo, Cristo en el corazón. Y él no sabía nada de Cristo. Por sus frutos los conoceréis. La cosa está clara. Se puede discutir todo lo que queráis de, ya digo, del mundo y de los partidos políticos, religiones, esto ahora de estos chicos, todo lo que queráis, y si droga, y si, pero si tú no cambias, no cambia nada. Tu familia, ahí está, la familia. Este, me diréis, sí, pero de estos matrimonios que se separan, si se separan y siguen siendo familia, aunque estén aquí una familia y otra, hay dos familias, pero si hay familia, si no hay odio, hemos tenido que separarnos porque no nos entendemos. Paciencia, no hay que forzar la cosa, pero si no hay odio, si venganzas ni nada, son dos familias que son familia. Ahí está la cosa. La bondad del ser humano une, no desune. Es la rabia, es el odio, es la envidia, la venganza, el egoísmo, esto divide. Pero la bondad no divide, que es Cristo. No, yo no le llamo Cristo, yo le llamo Buda. No, yo le llamo como aquel chico que vino con su novia hace años. No, yo le llamo a Dios, le llamo de cualquier cosa, se le puede decir al baricoche, y la novia, esto ya de acá. No, tiene razón. ¿Qué tiene que ver decir Dios, Cristo o baricoche? Mientras tengamos la idea clara de que tenemos que crecer nosotros como seres humanos y portarnos como seres humanos. No somos bestias, no somos animales. Entonces, ¿qué? La familia que vive en paz. Que vive en paz. ¿Qué es la paz? La paz no es una tontería en la familia. Dejemos ahora esto de las guerras. La familia. La paz en la familia. No, esto no. Si es necesario, hay que dar dos gritos y punto. pero vivir en paz. ¿Qué pasa aquí? Se dicen las verdades, pero no se pierden las amistades en la familia porque hay paz. El marido, la mujer, los hijos, si hay, ¿eh?, la madre, o sea, el suegro, la suegra, ¿sí?, en paz. Y Cristo en el corazón, es un dicho, es las ideas claras en la mente de paz, de justicia, de bondad. Y no se necesita nada más. Sobran pues esto de sacerdotes y religiones. Yo creo que siempre en toda mi vida he procurado dar el mensaje claro, sencillo, pero también comprendo que hay mucha gente que aquello de Dios, Cristo, no encaja para ellos, pero algunos, pocos, pero no encaja el mensaje por esto de Dios o Cristo. Pero yo he hablado con tanta gente, mucha gente, hombres y mujeres, y de todas las clases sociales, que dicen, y es una lástima. El mensaje de Cayetano no va bien. ¿Por qué? Porque les toca, lo ya habéis dicho vosotros ahora hace un rato, la cartera, el bolsillo. Ah, no. Yo quiero hacer dinero, yo quiero hacerme rico, yo. Y este hombre predica unas cosas, no. O sea, que les domina el egoísmo. Y como que les domina el egoísmo, es normal que después estas personas, si tienen hijos, es que mi hijo, es que mi hija y esto y lo otro, es normal. ¿Dónde te has agarrado siempre tú? ¿A la ambición, al egoísmo, al dinero? ¿Y qué puedes esperar? Del tronco sale la rama. Procurad pues conservar la familia, y si tenéis hijos, pues educad a vuestros hijos en el verdadero camino de la vida. Cuando digo esto, ya podéis ver dónde va, voy a parar. Verdadero camino de la vida. No se trata de, si no vas a misa, te castigaré. Esto durante siglos se ha dicho en España, y cuando los hijos han podido decir, sí, ahora ya irás tú, y los extremos se tocan y todo eso. ¿Por qué? Porque en lugar de ser padres han sido, ¿qué diremos?, herramientas inútiles en manos del Vaticano, en del capitalismo mundial, del capitalismo en España, de la porquería religiosa y política. Y claro, ¿qué podemos esperar? Educa a tu hijo. Vivíamos en las viviendas, y eso también lo he contado muchas veces, encima de nosotros un vecino tenía un niño de unos 14 años, 15 años, y gritando allí su padre dentro de la entrada, allí un grito y todo, y yo salgo, ¿qué pasa? Mira, Cayetano, es que mi hijo, ya se lo he dicho un montón de veces, le da cada paliza, está fumando. Y tú fumas. Pero yo soy mayor, pues esto ya. No. Y dice, sube, ya hablaremos de esto. Y el chico sube la escalera. y yo tuve después que dar el sermón a aquel hombre. No me parece que no es por allí, amigo. ¿Cómo? Claro. Es que yo fumo, sí, pero me pone la edad que... Y él que... No es así. Mira, le enseñas como yo hago con la Lucía. Sí, inténtalo, pero cuidado de esto y lo otro. Y le enseñas. Y cuando yo me sea posible, lo dejaré. Y le enseñas a las buenas, sí. Ya veremos qué pasa. ¿Veis lo que es la familia? Exponer las ideas no es imponerlas. Y además que así, sí, como se decía antes, que la letra con sangre entra, sí, pero ¿qué sangre? ¿Qué tienes que torturar al hijo? No. Con firmeza, con energía, esto cambia. Si no lees o no estudias esto, que te han dicho que tienes que estudiar, ¿no? Entonces no podrás salir a jugar o a pasear, porque claro, primero es lo primero, porque estoy así, enseñando. La naturaleza nos enseña, el tronco, la rama te da un higo, una pera, una manzana, y el tronco se alimenta con las raíces, el sol, el agua, la tierra. La naturaleza esta nos enseña. Estos higos son buenos y estas manzanas, sí. ¡Gracias al tronco! Y el tronco dirá, sí, gracias a las raíces que están chupando de... alimentándose del Cristo, o sea, de la verdad. Ahora seguid vosotros un poco. Yo esta semana estaba pensando con dos sueños y estaba pensando y me hacía una serie de preguntas. Digo, las voy a apuntar, porque después no me acuerdo y las voy a apuntar. Y las apunté. Y ayer, cuando las vi ahí encima, digo, no sería mala idea leerlas y así. ¿Ya? ¿Eh? Bueno, yo lo he puesto así como lo escribí y lo voy a leer así, en que diga, después ya veremos. Digo, parece que vivimos una doble vida, una vida de despiertos y una vida de dormidos. Y pensé, después pongo, parece que cuando estamos más despiertos es cuando dormimos, porque yo veo que en los sueños sabemos más cosas que lo que sabemos físicamente, y no solo nuestras sino también de los otros, y lo he comprobado por cosas. Y pensaba, tengo apuntado, un día me llamó una chica que venía a darse masajes cuando yo trabajaba en la consulta y me dice, he soñado contigo. Digo, ah, sí, ¿y qué has soñado? Dice, es que llevo mi hijo, o mi hija, bueno, no me acuerdo si tiene un hijo o una hija, a Mater Misericordia, que es una escuela de niños especiales. Y en Mater Misericordia trabaja mi hermana. Y claro, cuando ella me lo contaba, no le encontré nada raro que yo fuera a Mater Misericordia, porque también he ido a veces. Y bueno, un detalle, después un sueño, todo esto viene por el sueño que tuve la semana pasada de Tomeu, el sueño de Tomeu. Y me pido y me pregunto, ¿cuándo es que se produce la unión de estas dos conciencias, de la conciencia de despierto y de la conciencia de dormido? Y después, bueno, pongo, ya es importante darse cuenta que hay estas dos conciencias. Y después otra pregunta, ¿qué piensa mi otra parte de mí, de mi vida material cuando me ve? Porque si sabe más cosas y ve que me equivoco materialmente, como se come todo esto y cómo se guisa, ¿no? Bueno. Y después pongo, está claro que la parte de los sueños, la parte espiritual, muchas veces nos quieren enseñar cosas concretas para que, no sé, lo hagamos mejor. Yo supongo que es el Cristo que dice, esto, acuérdate de esto porque te va a servir, o porque tienes que ir por este camino o por el otro. Bueno, y esto es lo que tenía apuntado. Por la tele había un debate de hombres y mujeres y discutían, cuando los hijos preguntan de dónde nacemos y cómo nacemos, y el locutor dice, aún con esto hay familias que tienen un poco de tabú, los padres aún se avergüenzan o les dicen, bueno, esto ya lo hablaremos, o ya lo aprenderá más tarde, o ya te lo diré. Y había un señor, un profesor, y después una señora, y el profesor este dice, sí, pero a mí esto, tengo dos hijos, una hija y un hijo, no sé, y un día vinieron a decirme del sexo, como nacen los hijos y pito de plata, yo sin quedar avergonzado, normalmente se lo explicó a los dos claramente, letra por letra, sin estar avergonzado de nada. Digo, y sin embargo su madre aún estaba avergonzada. Pero yo claramente, letra por letra, los chicos lo entendieron bien, callaron, digo, y nunca más me han vuelto a preguntar nada. Y claro, y me gustó, ¿qué dijo este hombre? Y aún hay familia que, ya te lo diré más tarde, ya lo aprenderás. Y yo aprendí, el viejo decía esto, del sexo, por la calle, de los amigos, del cuartel, porque mi padre me dijeron, que esto ya lo aprendería yo solo. Pues no, señor, hay que hablarles, claro. Y me gustó. El otro día, antes de ayer, la vecina de arriba tiene la niña que tiene 4 años y medio, un año y pico más que Miriam. Y nos contaba de manera como si fuera una cosa curiosa, una cosa que le sorprendió y tal, que su hija hace unos meses le vino, porque en el colegio se ve que la maestra se lo dijo, le dijo, ahora sé de dónde vienen los niños. Dice, vienen de aquí, salen por aquí. Dice, no siempre, algunas veces salen de aquí, del ombligo. Y ya. Y la vecina no lo contaba y dice, es que cuando me vino de eso en el colegio me quedé muy sorprendida de que en el colegio me dijeran eso. ¿Cómo es que te sorprende? Y encima en el colegio, porque si me dijera que lo ha aprendido en la calle, pero hay que te creer que se va la niña, va al colegio a que le enseñe cosas. Pero ella, y digo, pero Dori, con 32 años que tiene y te sorprende de estas cosas. No es posible. Y el otro día, hace un par de semanas, hablando con Miriam, no sé, hablábamos de no sé qué, hacíamos la bromita así, si tú saliste de la barriguita de la mamá. Mi madre se quedó así, claro, por lo de la bestia se quedó así. No le digas, ¿yo qué? Que no le diga qué. No, que. Digo, ¿es que acaso no ha salido de la barriga de la mamá? ¿Entiendes? Dice que está búho. Que voy a jugar. Es un tabú. Es un tabú diferente, pero no deja de ser un tabú, es verdad. No deja de ser un tabú porque, al margen de tabúes que pueden ser sexológicos, de sexo, pueden ser tal, está después el tabú mental, el tabú de no haber. De interno, a lo mejor emocional. Es que hay muchos tabúes, ¿no? Y generalmente todo eso lo ha hecho la religión. Y había una señora de unos 40 años, dice, yo cuando me vine la menstruación, digo, nunca nadie me explicó nada, yo me fui a mi casa llorando porque me había cortado con un cristal. Pues lo mío fue demasiado. Se creía que se había cortado algo y claro, la criatura sangraba y... Con 9 años me voy a mi madre y digo, salgo del baño y digo, mamá, me pasa esto. Tan normal como ahora. Mamá, me pasa esto. Ah, no te preocupes, eres mujer. Yo pensaba, ¿y qué he sido hasta ahora? Ahora ya eres mujer. Y yo decía, ¿qué soy mujer? Hasta la que nadie te decía, ¿sido yo? Mira, dije, nada, no te preocupes, esto es normal. Y no me explicó nada más. Lo único que me fortó, que esto no lo entiendo para nada, ahora ya no puedo jugar con niños. Y el único niño que jugaba conmigo era mi primo. Yo decía, ¿y qué dice esta mujer? Tú imagínate el cacao que me que digo, bueno, no salgo mucho, pero como es normal, pues es normal. Punto. Pero me hizo una película, película. Digo, no, esto es normal, es una mujer. Digo, yo qué decía yo, ¿y qué he sido hasta ahora? Vamos. Una cosa. ¿Qué he sido? Bueno, de película. Pero lo bueno es que mi madre me ha hablado de sus abortos. O sea, no sabía nada de ver lo que era una regla, pero me había comentado que había tenido varios abortos y tal y cual. Normal, eso es normal. Pero luego lo otro ya no era tan normal. Es que es un cachondeo de mi madre, tiene unas contradicciones muy divertidas. Y aún hay esta... Muy divertida. Tabú, la mayoría aún quedan avergonzados, nada. Mi abuela. No hay que quedar avergonzado, hay que abrir el libro bien abierto y las cosas claras. Uy, mi abuela que vio la... Era un hombre de unos 30 años. Casi de algo. Si hubiera visto a mi abuela viendo un parto por la televisión, casi le da un patatús. ¡Sin vergüenza! Y digo, abuela, que estando mal. Esto pasa cada día. Que me lo digas a ella, que es mi hijo, ¿no? Te dio un patatús. Ay, ay, ay, fue horrible. ¿Pero qué hace? Digo, nada, bueno, enseñándolo. Usted no viste esto nunca. Abuela, usted no viste esto nunca. Ay, qué bueno, qué divertido. Todavía no me acuerdo. Sí, la educación... En la mujer, madre mía, hay cosas sorprendentes.